Hola, buenas tardes. Estamos hoy 12 de septiembre. Esta es la contratertulia en emisora libre autogestionada. Esta es la contratertulia 121. Si alguien es capaz de decirlo en ordinales, que lo diga. Vista la cara de disgusto del compañero, vamos a tratar temas de actualidad, de los temas que están más de actualidad en este momento. Pues me parece, yo querría comentar bastante lo que está pasando en Siria, sí, que está bastante interesante el asunto. Después de 5 años de guerra y más de 400.000 muertos, pues parece que han llegado a la conclusión de que van a dejar todo como estaba hace 5 años. También hablar de Libia, otro tanto, podríamos decir lo mismo de Libia. Después de 5 años de guerra, han convertido a Libia en un campo de batalla directamente, que hay más de 5 o 6 bandos que se están masacrando entre los otros, y por supuesto siempre la población es la que lo paga todo. Queríamos hablar también, ya es un clásico en este programa, hablar de Turquía, de lo que están haciendo con los kurdos. Las últimas noticias era, según decían, que habían masacrado a 50 guerrilleros del PKK, ¿no?, a manos de Erdogan y su ejército. Y también hablar de Bangladesh, ¿no?, que según hemos oído, ha habido dentro de esos famosos talleres que fabrican nuestra útil ropa unos cuantos muertos y demás. Y bueno, no sé por dónde queréis empezar. Pues yo, cuando me suban, empezaré ya. ¿Se me oye? Muy bien. Pues yo empezaría por recordar eso, que graciosillo el chico. ¿Se me oye o no se me oye? Porque yo ahora no me oigo. Sí, sí, se te oye, sí. Por desgraciadamente se te oye, sí. Se me oye. Pues yo, se puede empezar por un chorrito. Para empezar, yo recordaría que la contratertulia, que llevamos, como bien has dicho, 121 ediciones, se repite en otras radios. Por ejemplo, en Radio Agora Sol de Madrid nos echan, también nos repiten en Radio La Granja de Segovia, y nos echan también semanalmente, nos repiten en Radio Cuca de Uvieu, de Oviedo, ¿vale? Entonces saludamos a la audiencia, a la gente que nos escucha desde esas radios. Luego, cosas así también, damos siempre un apartado de correos, o intentamos darlo, ¿no?, por si la gente se quiere poner en contacto con el programa para hacernos cualquier tipo de sugerencia, comentario, de lo que sea, ¿no? Es el apartado, digo, apartado de correo, ya estamos. Correo electrónico metemos, que estoy un poco en tiempos pretéritos, sí. Nunca saliste de allí, soy, o sea que soy vintage. Pues entonces, correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, ¿vale? Entonces nos ha escrito gente, nos ha escrito una persona, bueno, que nos ofrecían ponernos en contacto con la gente del colectivo este de solidaridad con Rojava, Azadi de Madrid, para hablar del tema de lo que está sucediendo allí, ¿no?, lo que está pasando con los kurdos en Siria y un poco todo eso. Entonces, pues eso, nos han escrito, les hemos respondido, nos hemos puesto en contacto, y para finales de este mes van a pasarse por un programa gente del comité este, bueno, comité del grupo este de solidaridad con Rojava Azadi, ¿vale? Entonces van a pasarse por aquí y podemos hablar. Esta gente tendrá más información, muchísima más información de la que tenemos nosotros, y conoce el tema más de cerca. Entonces podremos hablar de este tema que aquí tratamos tan reiteradamente. Pues vamos a poder concentrarnos un poco más en él, y que la gente que escucha esto pueda tener una idea un poco más clara de lo que allí sucede, acontece, de cómo va, pues, puede ser el devenir, que estuvimos especulando el otro día, de cómo viene el futuro, ¿no?, para esa experiencia y las cosas que están pasando allí, ¿no? Entonces, pues, bueno, comentar esto, y podemos empezar con lo que queráis. Yo empezaría a lo mejor. Y no olvidarnos tampoco que tenemos pendiente, es otro especial del 36 y tal. Porque hicimos el primero, pero no. Pendientes unos cuantos. Que podamos ponernos las pilas con el tema. Estaría, pues venga, ir poniéndolas. Ya las tengo. Tengo 3 páginas escritas. Opa, que no entiendo mi letra. Como Rajoy, hombre. Sí. Bueno, pues yo empezaría de las cosas que hemos comentado por aquí también, porque es un tema con el que prácticamente, yo creo, cuando empezó este programa hace 3 años, justo nos inauguramos, creo, con la noticia esta que fue, pues, de la barbaridad, ¿no? Sí, estuve escuchando. Del hundimiento. Estuve escuchando el programa Cero. Del Rana Plaza se llamaba. Y efectivamente, el programa Cero, empezamos con el Rana Plaza. El Rana Plaza, que fue el hundimiento de una de esas fábricas que hay en Bangladesh, en la ciudad de Dhaka, ¿se llama? Sí. De Dhaka, que se hundió el edificio entero, era casi crónica de un hundimiento anunciado, porque había habido ya problemas, rajas, había grietas, estaba la cosa... Bueno, había habido, mira, estuve viendo el programa Cero, y de hecho, o sea, justamente, pues 3 días antes de que se cayese el edificio y aplastase a todas las personas, había habido una inspección. Sí, y sí. Estuvimos, ¿no? Y claro, ya habíamos comentado eso, porque los inspectores pues ya podemos imaginar cómo eran, ¿no? Sí, una inspección de trabajo que estaba todo perfecto, porque las trabajadoras habían denunciado, ¿no?, que había unas rajas en el edificio que podían resultar peligrosas. Y en el programa Cero, que había ocurrido justo 2 o 3 días después del hundimiento, estábamos hablando de 80 muertos. Sí, sí. A la semana siguiente, que hicimos el programa 1, ya hablábamos de 1.100 y pico. 1.160 y tanto muertos. Bueno, puede ser que fue un accidente que lo que hizo fue, se puede decir, poner en portada de los medios de comunicación, una situación escandalosa de explotación, una situación de falta de medidas de seguridad, de falta de cualquier tipo de prevenciones de riesgos laborales. Eso ahí, claro, no se sabe lo que es, ¿no? Y de gente, pues eso, dejándose la piel, muriendo, trabajando para cobrar una miseria que lo único que consiguen con eso que ganan allí es seguir malviviendo en la miseria, no pueden aspirar a más, ¿no? En condiciones, pues eso, condiciones calamitosas y de hacinamiento, todo lo peor que se pueda comentar, ningún tipo de asistencia médica, viven en chabolas de mierda con ningún tipo ni con las mínimas condiciones. Bueno, eso continúa hoy día, ¿no? Después, ese accidente pues sacó un poco a la, que decimos, más a la opinión pública, si se le llama así, ¿no?, la situación de esa gente. ¿Qué pasa? Salió, ahí estuvo un tiempo en portada, desapareció y después de eso, pues creo que fue después de eso cuando se abrió el Primar de la Gran Vía. Sí, y nunca mejor dicho lo de en portada, hasta sacaron un reportaje en la 2 referido al tema que era en portada. Sí, sí, el programa este. Sí, luego sabemos que esa es la esquizofrenia de lo de la moda, del mundo en el que vivimos, ¿no? Que igual la misma televisión y los medios de comunicación que están alimentando unos hábitos de consumo y una desprogramación mental y una falta de sensibilidad social de todo tipo, por otro lado, de vez en cuando te echan así programas como para gente más sensibilizada, sí, programas de denuncia que parece que hacen ver como que hubiera libertad de expresión o algo así, pero bueno, en realidad sí, era bastante interesante, sí, el programa, sí, salía, sí, el programa. Pues las mujeres estas que ganaban $40 al mes tal, y efectivamente hacían un seguimiento de la ropa que se fabricaba y luego como la comprábamos nosotros en la Gran Vía, ¿no? Y bastante interesante, pero sí, lo veo más relacionado con la neolengua, la que hablaba George Orwell, ¿no? Se dice una cosa y la contraria a la vez, total, no tiene ningún significado. Hablaba George Orwell, pero tú hablas más que George Orwell de la neolengua. Depende, sí, es un libro que es bastante interesante, pero quiero decir que dices una cosa y la contraria, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre la realidad. Pues eso, así comenzó este programa, ¿no? Hace ya pues 3 años por lo menos, calculamos, con ese hundimiento. Mayo del 2013. Con ese hundimiento de esa fábrica con 1.100 personas muertas y, aparte, muchísima gente más que quedó herida. Y decir que mucha de esa gente muerta era gente que estaba sosteniendo a sus familias con sus sueldos. Entonces, decir que no es que muriera esa gente, que es una tragedia horrible que muera tanta gente, sino que esa gente fuera, bueno, asesinada, se puede decir, ¿no? Por la desidia y por el afán de negocio y de beneficio y por el afán de poder producir ropa barata de estas cadenas de aquí, como el Corte Inglés, como Mango, como Primark y como prácticamente todas, Bershka y todo lo que hay aquí, ¿no? Porque poco ya hay que no se fabrique allí, me imagino. Pues entonces, prácticamente bueno, nada. No, sí, además es una nueva línea de negocio muy marcada sobre el tema, ¿no? El negocio de la ropa barata, la renovación constante de cada 15 días hay lo que llaman temporadas nuevas, sí, si hablamos, etcétera, etcétera. El consumismo constante basado en la sobreexplotación de millones de personas en el sudeste asiático, ¿no? Mujeres, niños, etcétera, que trabajan en condiciones inhumanas, de cerca de 60, 70 horas semanales, a razón de menos de 1,5 euros al día. O sea, unas condiciones y todo para que aquí los bloggers creadores de los tendencers, o como se llama eso, los bloggers creadores de tendencia, pongan sus... ¡Ay, mira qué ganga más bonita me he comprado aquí no sé dónde y solo por 3 euros esto tal! O sea, una basura que encima nos estamos interiorizando y formando parte de este tinglao millones y millones de personas. No hay más que ver que se ha convertido uno de estos grandes negocios de ropa barata en la arteria más clásica de Madrid, en la Gran Vía, se ha convertido casi en un destino turístico. Sí, es como la meca, ¿no? Sí, sí, como la meca de los consumidores de moda. Tal. Tuve la osadía de entrar en el Primark este, dichoso, y tiene la estructura de un templo, ¿no? Yo, como de formación profesional vinculada a la antropología y la historia y tal, cuando visito ciudades antiguas tal que tienen sus palacios y sus lugares sacros, vamos, ¿no? Que te guste de compras al primar, dices. No, lo disfrazo con un saber antropológico. No, pues eso, ¿no? Los así, siempre lugares sacros en las ciudades antiguas, en los lugares antiguos, lugares ilíacos, ¿no? Y con unas estructuras muy marcadas para que pues la estructura del local este de Gran Vía de Primark, esa me pareció pensada directamente como un templo al capital, un templo, ¿no?, al consumo inmediato. Pero, bueno, ahí estructurado, no, la verdad, si te digo la verdad, no sé exactamente qué edificio es el pues local. Es que parece, creo que puede ser, es que el edificio como tal, me temo que es un edificio, si no me equivoco, perdón si me equivoco, creo que fue el primer gran almacén que se abrió en Madrid capital allá por la década de... Claro, pero por dentro, entonces, pero por dentro lo han vaciado y lo han reestructurado. Entonces, la estructura consiste en que efectivamente, si tú quieres llegar del calzoncillo al calcetín, tienes que pasar por la braga, lo que haga falta, ¿no? Para que puedas recorrer todo el local y puedas comprar todo lo que se te aparezca por delante. Luego, los vestuarios están y las estructuras típicas, ¿no? Que no se vea la luz del sol, ¿no? Para que no te hagas concepto del paso del tiempo. Como los casinos de... Que de las entradas sean muy sencillas, pero las salidas son imposibles de encontrar. Bueno, yo reconozco que soy un poco lerdo. Como las tiendas de muebles desmontables, sí. ¿No? Como el Ikea, como el pasaje del terror. Sí, entonces yo reconozco que soy bastante lerdo, no tengo ningún problema en... Pero y luego la forma, o sea, como en anfiteatros, estructurados circularmente, directamente para, pues eso, si yo fuese el creyente en Tutankamón, hubiese hecho una reverencia y una pleitesía. Bueno, pero entonces... entonces, al grano, ¿qué compraste? Compré un sujetador, porque ya mi cuerpo deja mucho que desear. Entonces, nada, las condiciones... Bueno, decimos, salió eso a la palestra, se estuvo hablando del tema... Pero nada, eso como siempre, ¿no? Las cosas se ponen así, otra vez cayó. Y bueno, el tema es que eso, lo que hay es el tipo de consumo que hay ahora mismo de ropa. Ahora mismo, si quieres consumir otra ropa, es que es prácticamente es imposible, ¿no? Porque es lo que te encuentras en todos lados, ropa fabricada allí. De hecho, el otro día, en otro de esos programas que están de la tele, salían haciendo pruebas a varios pantalones vaqueros comprados en diferentes tiendas, unos los más baratos, tirados, otros de mejor calidad y otros ya los más caros, y hacían las pruebas y resulta que eran exactamente los mismos pantalones, la calidad que tenían era exactamente igual, solo cambia la marca que le ponen, que es lo que se vende, ¿no? La marca, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la publicidad, la marca, todo se produce al mismo precio, de la misma calidad, en los mismos lugares, como es en el sudeste asiático, en Bangladesh y en sitio de eso, y pues es lo que hay. El otro día, un nuevo accidente, que no sé si tienes tú más datos del accidente que hubo en Bangladesh, que ha sido hace un par de días solo, ¿no? Que ha habido también bastante gente afectada. ¿Un incendio o qué ha sido? Un incendio en una tienda, en una industria auxiliar de la industria textil, por eso había gran cantidad de productos químicos inflamables almacenados. Supongo que se tendría que ver con el teñido, con el desgastado de la ropa y todas estas cosas. Sí, todo ultracontaminante y toxiquísimo. Lo de siempre, unas condiciones infames, un accidente y varias decenas de muertos, todo para que podamos comprar camisetas a 3 euros, ¿no? Entonces, pues... Uh-huh. Y esto es el pan nuestro de cada día en este mundo. Por eso lo de las soluciones locales y a estos rollos... supuestamente progres que tenemos que ver día a día, ¿no? Ay, es que vota a estos porque si no es que vas a dejar que estos gobiernen. Tanto si uno como otro, jamás he oído, yo que sé, a ninguno hablar, por ejemplo, abiertamente contra este tipo de cosas, ¿no? Que es el producto de la globalización. Haciendo una crítica así un poco absurda, el señor Pablo Iglesias compra su ropa en el campo. Mientras que el señor Mariano Rajoy y Adolfo Domínguez, donde los trabajadores tienen un sueldo bastante más decente que los trabajadores del señor Pablo Iglesias que compran en el campo. Y evidentemente la ropa producida para los grandes almacenes viene directamente desde estos lugares que estamos diciendo, ¿no? Mirad las etiquetas y ya está, ¿no? De Sri Lanka, Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh, Camboya, etcétera. Sobre todo hacerle ver y que nos demos cuenta a la gente, en este caso de Occidente, que mucha gente lo sabe, otra mucha no se para a pensarlo, pero sí, que de las condiciones de explotación, así se puede decir, más bestias, que ya... Tenemos que decir que no se ven de cierta manera por estos lares, no se ven por estos lares, me refiero, no de explotación, de echar horas que se echan aquí, de cobrar una mierda y tal, sino que allí la gente echa más horas, cobra menos, pero sí que tiene esa exposición a trabajos realmente arriesgados, a trabajos en los que se está jugando la vida y que está deteriorando su salud a un ritmo bestial, ¿no? Porque, bueno, pues ya lo vemos como el tema del teñido de las pieles, los teñidos de todos estos tejidos, sí. Inhalar productos tóxicos, el tema de los pantalones que decían, esto de hacerlos como a la piedra, que son así desgastados, con, bueno, que sí. Solo por eso no sé cuánta gente había. Sí, echaron un programa sobre transgénicos y no sé qué. Es toda una barbaridad, es toda sí. Una barbaridad. Entonces, decir que esas condiciones de superexplotación y en condiciones insalubres y además gravísimas para la salud de los mismos trabajadores, ¿no? Pues se producen, hay millones y millones y decenas de millones de personas que están sufriéndolas para abastecernos a Europa y al resto del mundo, no solo a Europa, la verdad, al resto del mundo, a todo el mundo, para abastecer de esta mierda de cosas de la obsolescencia programada, de la ropa que no dura nada, de toda la mierda de los plásticos, de las cosas de esta china, de toda la mierda esta que no vale para nada, que todo lo contamina y todo lo destruye a las personas, al medio ambiente y a todo. Que además de esa gente, pues ha pasado por lo que a lo mejor se pasa en Europa en la época industrial. Pero es bastante equiparable al principio de la revolución industrial. Pero carece de una cosa, porque ya llevan bastantes años allí, carecen de una cosa que es de claro, porque allí, por algo se produce ahí también, porque carecen de lo que hubo aquí. De lo que hubo aquí me refiero, o de lo que hubo de esas corrientes anticapitalistas que sí que arrastraron a muchos trabajadores y que hacían enfrentarse a ver, con la patronal en parte, tienen ciertas, ¿no? Corrientes, ciertas corrientes anticapitalistas, pero obviamente no son de parámetros occidentales, porque son culturas quizá, no sé, a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero también vinculado a mi rollo antropológico son culturas que no, para empezar, su concepción del tiempo no es lineal. Tienen concepciones del tiempo cíclicas, circulares. Entonces tienen una concepción del tiempo distinta. No, el reloj no da vuelta a la aguja, ¿no? Quiero decir, no hay una finalidad. La concepción circular del tiempo es tradicional en todas las culturas, especialmente en las agrícolas, ¿no? De hecho, efectivamente. La antropología de la propia península ibérica sigue existiendo, o incluso en la infancia. La infancia en Occidente sigue teniendo un... O sea, la linealidad occidental que tenemos viene marcada por cristianismo, digamos, ¿no? Hay un año cero, que no existe tampoco, pero bueno, hay un año menos uno y un año uno, entonces se supone que hay una teleología, una finalidad, ya entonces dentro de las ideologías liberadoras del obrero oprimido, pues estaba esa finalidad, ¿no?, de la conquista del paraíso material. Ahora bien, estas culturas sí que tienen crítica al capitalismo, lo que sí que es cierto es que no es una crítica al capitalismo vinculada a lo que puede ser una revolución social anarquista, obviamente, sino más bien vinculada a valores tradicionales distintos, que si profundizamos en ellos, pues tampoco es que sería de mi gusto, pero bueno, son unos valores bastante más humanos que, desde luego, los valores que les estamos imponiendo a través del capitalismo. Son valores de culturas tradicionales basadas en el respeto al patriarca, ya sea a la sociedad de castas. Efectivamente, entonces por eso te digo que también en este caso pues tampoco sería precisamente algo a emular, ¿no? Aún siendo opuesto, que algo suponga es opuesto al capitalismo, es como la vuelta que están viviendo muchos pueblos islámicos a las raíces del Corán, porque claro, si ellos llevan desde los años 50 con el socialismo musulmán de Nasser intentando imitar a Occidente y viendo que imitando a Occidente lo único que consiguen es que el Islam, el pueblo musulmán, sigue siendo miserable, ¿a qué se abrazan? No estoy de acuerdo en que estén volviendo a las raíces del Islam. Estamos viendo la raíz del califato. ¿Cuándo fue poderoso el Islam? Pero todo eso es un análisis político meramente propagandística, pero digamos que la visión fundamentalista y extremista y rigorista que se llama del Islam, en realidad es relativamente moderna, se empieza a extender en el siglo XVIII, y y además se está extendiendo mucho, se está impostando una falsa tradición, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vestimenta femenina en el Islam, el rigorismo cada vez más exagerado. Se está llegando a lugares donde nunca en la historia habían ido así, en las mujeres. No, me refiero a que ellos reivindican cuando el Islam no fue esclavo de Occidente, cuando el Islam fue poderoso, pues en la época del califato, ¿no? Sí, Abásida o Omeya. Pues ya está, pero el califato Omeya y tal, en muchas cosas, desde luego que muchos de los periodos no era precisamente rigorista. Y el rechazo al capitalismo viene desde allí, no viene desde una teología, bueno, teleología liberadora, obrerista. Quiero decir, yo no entiendo mucho, pero me imagino que todas estas miles de personas, miles de mujeres que están trabajando en esas condiciones de miseria absoluta, en unas chabolas de mierda que hemos visto, lo que dices tú de ese reportaje, no sé si necesitarán recurrir al Corán o a nada para darse cuenta que te llevan una vida de mierda, que les están explotando y que llevan una vida miserable, que sus hijos están enfermos, ellas también, y se están muriendo de asco. Yo creo, no sé si... Igual es que, no sé, creo que... Claro, no creo que les guste eso, que medre infelizmente. No, pero a lo mejor... La cuestión es la respuesta. Exactamente, uh-huh. Y eso mismo, y el análisis y la resignación cristiana, por ejemplo, tuvo un papel muy importante. Cuando lo que se oponía al movimiento obrero, por ejemplo, en muchos lugares, ¿no? De culturas tradicionales europeas. De hecho, la democracia cristiana nace de ese tipo de, ¿no? De decir, bueno, vamos a buscar unas condiciones materiales más decentes para el trabajador, porque la llegada al paraíso no podemos esperar que se mueran, ¿no? Sí, bueno, al margen, que nosotros desde aquí, desde lejos y con nuestros escasos y cuasi nulos conocimientos sobre serán la materia y la mente de esas personas, bueno, salvo aquel erudito e Illuminati. Eructito. Bueno, pues eso, estábamos hablando de Bangladesh, aunque nos hemos ido por los cerros de Úbeda. De la cordillera del Indostán. O por el Ararat o por ahí, donde sea. Muy bien, pues nada, eso, que queríamos mencionar y comentar lo que ha pasado en Bangladesh. Otras cosas que decías, querías hablar tú, bueno, tú has dicho, mira, es que nos vamos de un lado para otro, pero bueno, tú has hablado del tema de la impostura y una falsa tradición y la manipulación de la historia, y es que el otro día cuando vi a la presidenta del no sé qué, este catalán, que salía hablando en el día este de la diada ayer de San Jordi, la rendición de las tropas ostracistas y catalanas que se levantaron para liberar no sé qué, no sé cuántos, eso... Los fueros. Eso, esa visión de por las libertades de los catalanes que se levantaron, ¿eso cómo lo veis vos? Pues es que yo creo que el nacionalismo catalán... Como historiadores de pro. Como historiador, el nacionalismo catalán y en eso, y en su nueva... Está manipulador como la historia del español. Como todo, a ver, la historia, el uso de la historia como creación, como elemento de creador de culturas nacionales, es que va de la mano, ¿no? La historia como disciplina académica y como disciplina educativa se implanta y se extiende en el siglo XIX de mano de los estados-nación, buscando los pasados mitológicos. Eso pasa en todas las culturas. Lo que pasa es que en el caso catalán, especialmente en la última década, está llegando a extremos chuscos, ¿no? De hecho, es muy interesante ver cómo se crean y cómo se inventan muchas cosas. El nacionalismo español y los símbolos patrios se desarrollaron durante la implantación del Estado liberal, precisamente, y no antes. Con Isabel II. Isabel II, todo lo grande. Las leyendas, los mitos, la bandera, los himnos, todas estas cosas, pues lo mismo hacen los supuestos nacionalismos liberadores o disgregadores. Es curioso, ¿no? Si los castellanos o los españoles reivindican el nacimiento de España, ¿no?, como mito a los reyes católicos, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y los catalanes, pues o la burguesía catalana reivindica el mito de una nación catalana independiente y tal. ¿Qué ocurrió realmente en la diada? Pues la rendición de Barcelona ante las tropas borbonas, ¿no? Los borbones vienen con una tradición más bien centralista, mientras que los austrias prometían respetar los fueros de cada reino, ¿no?, que componía la península. ¿Y qué ocurrió realmente en la diada? Pues que se aplican las leyes de Castilla a todos los territorios. Eso era después de la diada, ¿no? Los decretos de Nueva Planta. Claro. De todas formas, es un análisis un poquito reduccionista también. La guerra de sucesión, que es lo que supuestamente... fue una guerra de sucesión, una guerra civil y una guerra... fue civil y política... y no, desde luego que no tenía tanto de temas nacionales, ¿no? De hecho, no hay más que ver la división en bandos. En los antiguos reinos de la monarquía hispánica se unieron a los distintos bandos de la guerra de sucesión, ¿no? Austriacistas por un lado y borbónicos por otro, en base a sus intereses. Nada tenía que ver con un... de hecho, Felipe V, el gran centralista español, era un señor francés, por lo tanto es un poco absurdo considerarlo así. No, simplemente, ¿qué pasa? Que como Castilla se puso del lado de su bando, pues se apoyó en Castilla, que no dejaba de ser el reino más grande. País Vasco y Navarra conservaron sus leyes porque apoyaron al bando Borbón. Pasó con el País Vasco y con Navarra, que conservaron sus fueros y a día de hoy tienen sus conciertos económicos y todo ello. Y Navarra apoyó a Franco, por tanto sigue conservando su régimen foral. Todo eso viene de... Y entonces no era una cuestión de Castilla contra los pueblos oprimidos, sino de una guerra internacional europea, que era una guerra de sucesión en España, que a su vez, dentro como guerra de sucesión, pues había unos que querían un candidato y otros otro. ¿Por qué apoyaban la burguesía catalana al candidato ostracista? Pues bueno, hay que tener en cuenta que el último rey Austria de España, que era Carlos II, debido a sus incapacidades físicas y mentales, pues había dejado bastante como todos hacer. Había dejado bastante hacer en muchos lugares. De hecho, América estuvo casi en un estado de semi-independencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nacimiento, claro, del independentismo. Muchos estaban muy a gusto con un rey en Madrid que mandaba poco y cada burguesía local o cada aristocracia local hacía más o menos lo que venía en gana. Y claro, que llegara un rey que a lo mejor les pusiera un poquito en vereda, pues no les interesaba. Algo tan sencillo como si el pueblo catalán no luchaba por ninguna de sus tradiciones y libertades, pues ¿por qué no? Primero, porque no las había perdido. Segundo, porque nadie se las prohibía. Nadie se las había prohibido ni se las había quitado. En todo caso sería posterior. O sea, que en todo caso la represión del supuesto catalanismo sería posterior. No, lo que perdieron perdieron, los que perdieron fue la nobleza y la burguesía catalana, fueron los que perdieron sus puestos de mando y ya está, castigados por haber peleado en el bando equivocado. Y no todos, porque también lo mismo. Hombre, de ser una guerra civil, y como guerra civil había gente de todos los lados, en todos los bandos. En la defensa de Barcelona había regimientos de tropas castellanas que eran pro-austracistas. Pero hay cosas que son innegables, la prohibición de la documentación oficial en lengua catalana y tipo de cosas. Es una represalia posterior y de la guerra. Entonces estamos confundiendo causas con consecuencias, creo yo, vamos. Entonces, bueno, y también muchas cosas, por ejemplo, hay mucho mito en el nacionalismo, en todos los nacionalismos, y esto es absurdo y lo ve uno cualquiera. Es como leer estos libros de historia de la época del franquismo, o de la época del siglo XIX, o de la época que tal. No, los grandes mitos nacionales, el Cid campeador, Carlos Martel en Francia, no sé qué, Barbarroja en Alemania, el tambor del Brucho, el bandido ese que del siglo XVII. Andrés Avelino Cáceres en Perú. Etcétera, etcétera. En todos los años no deja de ser una propaganda vacua y absurda. Es lo mismo que reivindicar la Generalitat como la institución democrática más antigua de Europa, siglo XIII, Es una gilipollez como un castillo. Explica por qué es una gilipollez. Primero, porque a decir que hay una continuidad entre la Generalitat del siglo XIII y la Generalitat actual, es como si yo me llamo Generalitat y digo que soy parte de esa misma institución. O sea, no tiene ningún sentido. Y segundo, porque las instituciones, en buena parte, evidentemente Cataluña, como parte que era de la marca hispánica del Imperio Carolino, es la región de la actual España más feudal y más feudalista, y yo creo que eso no se puede considerar una ideología ni una forma política de liberación. Pero es, ¿no? Pero es cierto que la ciudad era un espacio de libertad dentro de las cuestiones medievales, sí, y la Generalitat nace como defensa, sí, del ciudadano que conseguía ser libre, bueno, frente a... ¿El Consell del Cent? Sí, el Consell del Cent era la burguesía, o sea, claro, eso está clarísimo, pero es cierto que la ciudad era un espacio de libertad. Si un siervo conseguía vivir en la ciudad durante un año, conseguía la manumisión. Sí, eso... Bueno, ya estamos hablando, eso ya es una evolución en la plena Edad Media, de Alta Edad Media, Baja Edad Media, esas cosas que ya son más complejas, pero vamos. Ahora ya ha llegado a la Colau, ya mira, con todo. Mira, decir que la Generalitat del siglo XIII era democrática es como decir que las cortes franquistas eran democráticas. Claro. Es exactamente lo mismo. O como que las cortes, actuales democráticas se dan, son democráticas. Efectivamente, sí, eso es lo mismo. Porque la democracia es democrática. Sí, en el fondo. Con carácter no, pero esto va en serio, que hay muchas veces. Por ejemplo, es que muchos de los mitos nacionales son artificios impostados. Es como si yo hoy me da por inventarme una teoría, bueno, una estética, un tal, un folclore, unas canciones, una cultura. Muchas de las cuestiones que se consideran... ¿No te estarás refiriendo a Sabino Arana? Pues sí, también, por como ejemplo. Pero estas típicas cosas que ve uno siempre que ve estas cosas, lo mismo, los coros y danzas de la Falange con sus bailes. O esto de que cada vez que hay un evento en el País Vasco tengas que aguantar con la memez, que lo siento, como a la URESCO, de la URESCO, así. Da un poco de vergüenza ajena, sí, yo no sé si es que todo. No consigo comprender la cultura. O, por ejemplo, en Cataluña, y esto puede sonar, pero si alguien busca, a lo mejor, muchos de estos temas de folclore que supuestamente son históricos y tradicionales, en realidad son prácticamente creados en el siglo XIX. Es una impostación, es crear un folclore diciendo esto es muy, pues como todos los nacionalismos, buscan un pasado mitológico, puede ser agrícola y cristiano, puede y ser hecho comercial, claro, si no se lo inventan. Pero exactamente, es como, y muchos de los trajes regionales, esas cosas, o los escudos heráldicos, eso, mira, son inventados y a lo mejor tienen menos de 200 años, o tradiciones que hoy consideramos súper, súper antiquísimas, o súper, súper española, por ejemplo. Ya, bueno, para que no nos acusen de centralistas. Ejemplo típico ahora del simbólico del nacionalismo español, más rancio, que es lo del Cristo de la Buena Muerte en Málaga con la Legión. Parece una cosa súper antigua, pero claro, si sabemos que la Legión no tiene ni 100 años, esto del Cristo de la Buena Muerte, pues viene a raíz de unos desfiles que hizo la Legión cuando estaba la Guerra de Marruecos en los años 20, o sea que es una historia que no tiene ni 100 años y sí, parece ya un símbolo, pues bueno, que esto cuando, claro, se le extendió muchísimo durante el franquismo, pero es una historia que hace 60 años eran cuatro gatos y el tambor. Bueno, pero la gente no lo sabe, claro. Recuerdo... Pues por eso pasa, eso no pasa estos... con la ideología y con la mitología del nacionalismo, que se imposta y la gente la interioriza, claro. y se ciega... Y sobre todo, bueno, en todos los tiempos, pero esos tiempos que corren, que encima la gente, yo creo que sinceramente cada vez es más inculta y tiene menos idea de nada. En un programa de la tele de estos de concurso de cultura general me quedé espantado cuando ante una pregunta la gente no sabía decir qué tradición era anterior. Yo no sé si era a escoger entre los San Fermín y la Semana Santa sevillana y la tomatina, y se no sabían cuál era anterior. Clarísimamente, o sea, hacer la tomatina en mitad de los San Fermines. O sea, es verdad, o sea, la gente no sabe si era anterior la tomatina o los Sanfermines. Los Sanfermines es otra... Los Sanfermines son del siglo XX. Claro, no tienen ni 150 años. La tomatina no tiene ni 25 años. Pero la Semana Santa... Yo, mira, bueno, todo el mundo la rastrea a la época del barroco, pero yo la rastrearía a tradiciones más bien islámicas, ¿eh? Anteriores incluso. Pero ¿cómo va a ser cuando, islámico adorar? Ya, sí, islámico. Ya, pero cuando te mandan otros, el más ferviente. Yo te propongo que escribas un libro, en tus ratos libros. Que se va a llamar... En tus ratos libros, escribes un libro. Se va a llamar... Libros libres, como de intereconomía, ¿no? Que, ya verás tú. Pues eso de lo de las Leviatán y cosas. Bueno, lo del Halloween, es que el Halloween que te llega la gente, no, es que el Halloween ya lo había en la fiesta de la castaña en Asturias y gilipollas que te dicen, sí, así, claro, como sí, que los sí. niños van ahora diciendo truco trato porque su tatarabuelo iba con zuecos cogiendo castaña por los montes de bueno, eso son serían madreñes, eran Asturias. Pues entonces, me refiero a la tradición, o sea, el Halloween norteamericano es también es una tradición muy antigua para Estados Unidos porque es un estado reciente y una nación reciente. Sí, para ellos todo es antiguo. Pero es una cosa que tal y como lo conocemos ahora, lo de disfraces de cosas de terror y tal, pues no tiene ni 70 años. Y sin, eso y allí está, te refieres. Allí, claro. Unidos. Allí, joder, en España. Y aquí no tiene Europa, ni 10, vamos. Hombre, pues, hombre, el problema bueno, es como... lamento decirte que sí. Eres mayor, Zeta. No tanto. Pero ya está muy interiorizado. Como 20 tiene. Sí, y ya, sí, hombre, no, el problema es como tantas cosas, la diferencia. Y mira, yo creo que con Halloween es un ejemplo perfectamente de cómo se puede impostar una tradición y que la gente no tenga memoria de lo que pasaba antes. Tú le preguntas ahora a un chaval de 10 años... Y se cree que se lo hacían sus abuelos. Exactamente. Ya, y te acuerdas te digo una cosa. Además, tú te acuerdas perfectamente cuando en España, por ejemplo, en Nochebuena no se salía de juerga, no salía ni el tato. Ni Dios. Porque salíamos nosotros y no había nadie. Sí. Yo todavía veo la cara de espanto de mi familia diciendo, ¿pero vas a salir en Nochebuena? No. Hoy en día tiene, pues, claro, lo mismo sí. con lo de Halloween. Hace 20 años, ¿quién hacía Halloween? Pues alguno que había hecho un internet en Estados Unidos y uno que iba a un colegio mayor de no sé qué. ¿Cuándo se demuestra que una tradición ya está plenamente, o una cosa está plenamente asimilada y ya no hay marcha atrás? Cuando sale en el catálogo del Lidl, y el Halloween sale en el catálogo del Lidl, de hecho, hace varios años. Cuando te lo ponen en el telediario. Es contar, tal, y te hacen un reportaje absurdo en el telediario. Claro, pues esto es un ejemplo. Bueno, en este caso hay impostaciones, tradiciones de impostación que tienen una visión, vamos, una cosa meramente comercial, no como el San Valentín o no sé qué, cosas por el estilo, y ahora ya... Pero es que funciona exactamente lo mismo con la ideología nacionalista y cómo se ha impostado. Y lo que está pasando, pues ahora es muy notable. Y tú ves verdaderas discusiones que la gente entra ahí afuera, ¿no? Porque Cataluña... es un estado y tiene que ser independiente porque el conde no sé qué, no sé cuánto, en 1018 le firmó una herencia, y es que hay debates de este nivel que dices, joder, o sea, nunca creí que la historia cayera tan bajo, y mira que ha caído a veces, estamos volviendo a una historia pues como la de 1814 cuando para ver si anexionaba el imperio austríaco Liechtenstein buscaban por ahí un documento feudal, pues ese es el nivel que es no, supuesto las, nacionalismo liberador. Las donaciones de Constantino, las famosas donaciones de Constantino. Constantino, el del precio... Que eran falsas, tiempo, el del tiempo es oro. Que eran ciertas, pero falsas. Claro. Muy bien. Bueno, estamos por aquí divagando un poco, ¿no? Pero... Yo volvería a algo más real, que es lo del conflicto Siria. Libia quiere volver. Mira, antes que nada, Siria, Libia... vamos a hacer una tournée hoy. Vale. En el día de hoy, cautivo y desabrido... No, una pequeña noticia que he visto. En esta semana... las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, han efectuado operaciones militares y bombardeos en media docena de países. Esto de que en una semana cualquiera, la semana tiene 7 días. De un año cualquiera de la segunda década. ¿Puedes decir en qué países para que la gente vea que no lo inventamos? Son bastantes, obvio, no algunos. Afganistán, como no, ahí los americanos llevan ya dando cera desde hace 15 años. Siria, obvio. Irak, bastante obvio. También. Libia. Yemen, nuestro pequeño olvidado, y Somalia, aquella donde los americanos hicieron el ridículo en la época de Clinton y que todavía se quedó convertido en uno de esos estados fallidos que también les viene, ¿no? Pues hicieron una peli, la de Black Hawk Down. Black Hawk derribado, que está bastante bien, pero bueno, me encanta esa película porque te ponen la gran derrota americana y te ponen en los títulos de crédito finales. 19 soldados americanos murieron en esta operación y luego ponen letra más pequeña. Y unos 1000 habitantes de Mogadiscio. Unos mil negros de mierda. Como eran muy delgados, valen como los americanos, ¿no? Es que con una esperanza de vida de 30, pues cada norteamericano vale por 3. Es tremendo. Yo quería hablar de Siria, porque claro, o sea, llevamos 5 años de guerra en Siria, ¿no? Pero espera, me parece muy bien, pero como llevamos más de media hora de programa y la gente necesita respirar, entonces vamos a hacer unos minutos musicales. A ver qué nos pone aquí el pinchadiscos de moda. Voy a poner lo que ha pedido el señor de la cara purpurinada. El de la cara con purpurina. Se llama Hombres de Respeto, de El Último de La Polla. Es buenísima esa canción, además todas sus canciones son muy actuales. Muchachos de la prensa, que lo cocinen, que lo revuelvan, que Bueno, pues sabias palabras del gran Evaristo, ¿no? Poniendo ahí los puntos sobre las íes y aunque es una canción antigua. Sobre las UES. Y aunque es una canción antigua, está muy actual, ¿no? Pues sí, un mundo que está instalado en el desastre, instalado en la guerra, y donde los desastres y la guerra van a ser cada vez más comunes y cada vez más cerca, porque aquí hay parte del mundo que se siente al margen de todo eso, ¿verdad? Nos sentimos al margen de todo eso, pero el mundo va hacia el desastre, hacia la guerra, y no nos vamos a librar los europeos siempre de ella, desde luego. Y no hablo solo de atentados de esto, de integristas, que al fin y al cabo son anecdóticos, sino de que el mundo va hacia la guerra, yo creo, claramente, y que Europa claramente cada vez pinta menos, ¿no? Porque Europa antes era el centro del mundo, pero ahora mismo Europa cada vez pinta menos, al menos me parece a mí, no sé los demás cómo lo veis. Sobre el peso de las potencias occidentales. Yo no estoy tan seguro de eso. Ya se llevaban diciendo muchos años lo de la importancia de China, de tal y cual, y no estoy tan seguro de eso. Yo estoy completamente de acuerdo de que Europa ya está. No hay más que ver en franca decadencia demográfico, no hay más que ver un estudio. El proyecto europeo en su intento de ser un agente de política internacional ha fracasado, ¿no? Europa está internacionalmente, no tiene una política común, los ingleses trabajan con los americanos como otros países, etcétera. Demográficamente, no hay más que ver lo que eran los europeos en 1900 y los que son ahora, ¿no? Eso es evidente. Económicamente, pues aguanta todavía, pero es evidente que en contraste con Estados Unidos, que todavía que también está empezando su decadencia, todavía hay que decirlo, sí. Pero bueno, sigue estando y tirando. Y aguanta por el poderío militar, claro, conjunto, entre otras cosas. Y la recuperación de Asia, yo creo que es obvio. Como bien decía esta cancioncilla. Siguiendo a Mao, China es un tigre con pies de barro. Sí, no, yo creo que evidentemente China tiene grandes debilidades, pero tiene grandes fortalezas. Y no sé, el hecho de que la reunión del G20, como estábamos contando ahora fuera de antena, haya sido en China, pues es todo un símbolo, ¿no? Aparte que para que no les hago la fiesta a nadie. No sé. He mezclado dos frases, gigante con pies de barra con tigre de papel. Capitalismo es un tigre de papel, decía Mao. Pues China es un tigre de papel. Bueno, yo lo que quería hablar era de Siria, sinceramente. Pues habla. Después de 5 años de continuas masacres y de más de 400.000 muertos, según reconocen ciertos organismos internacionales, si hay una especie de acuerdo de paz, ¿no? Una especie de tregua. Es una tregua, no una paz. Es una tregua, sí, no, es una. Ya, firmada por Kerry y Lavrov, el ruso. O sea, que es que. ¿Ves? Nos quieren cerrar. No, en serio. Todo esto ha surgido por los acontecimientos que están pasando en Alepo, ¿no? Que Alepo era una de las ciudades principales que tenía, digamos, sí, capturada la gente que resiste contra el Assad y demás, ¿no? Pero el ejército de Assad, pues parece que está recuperando Alepo y tal, y bueno, la situación. Sí, con una pequeña ayuda, ¿no? Sí, con una pequeña ayuda del amigo del norte. Está tan claro que el régimen de Al-Assad sin ayuda no habría resistido como que los enemigos de Al-Assad sin ayuda tampoco se habrían comido una rosquilla. O sea, que eso ha sido que, como siempre, los intereses de fuera han estado armando y metiendo dinero y armas a las partes en conflicto, haciendo la guerra mucho más virulenta y manteniéndola durante mucho más tiempo, alargando el sufrimiento de la población civil, más muertos y más de todo. Es que, o sea, después de 5 años de destrozar un país entero, de matar a 400.000 personas, de que haya más de 6 millones de refugiados, que les damos 6.000 millones de euros al dictador de Erdogan para que los meta en campos de concentración y demás, ahora esta gentuza tiene el morro de sentarse con sus trajes y sus buenas palabras y decir, no, vamos a firmar unos convenios tal y unos acuerdos para que de momento haya una pequeña tregua y tal. O sea, esta gente, yo no sé. Bueno, veremos ahora. Lo interesante quizás que tanto Irán como Hezbollah está de acuerdo con este acuerdo. Entonces, no, yo sinceramente no sé. Obviamente, sea, vamos a ver si el acuerdo, si los rusos han firmado el acuerdo, Irán y Hezbollah están exactamente. Irán, Hezbollah, Rusia están en el mismo bando y llevan cooperando. Vamos, de hecho, recuerdo que hace unas semanas, por primera vez en la historia, bueno, hubo operativos militares de la aviación rusa que partieron de bases iraníes para operar sobre Siria. O sea, evidentemente están a partir un piñón y obviamente el famoso y esto ha servido aquí. El que más compleja tiene la situación, yo creo que son los propios americanos, que están metidos en las churras y en las medidas, ¿no? Que apoyan por un lado a Turquía, por otro lado apoyan a los kurdos, por otro lado apoyan a cierta guerrilla islámica, sí, porque radical del ejército libre siria. A ver, para empezar, ahora mismo el resto lo tienen más o menos un poquito claro. Turquía sabe a lo que va, Rusia sabe a lo que va. Sí, pero Turquía ha firmado algo, pregunto yo, porque Turquía ha dicho... Turquía apoya lo que... Curiosamente apoya lo que diga Rusia. Sí, pero sin embargo, Turquía ha dicho, por ejemplo, que como que a las fuerzas kurdas que no se les ocurra pasar de cierto sitio las va a bombardear, como ya ha hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hombre, esta tregua... Es como cuando dicen en la tele, no, días antes de la tregua se han reproducido los combates. Pues claro, evidentemente, antes de cualquier tregua, en cualquier guerra, se trata de mejorar las posiciones antes de que se paralice la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé yo si llegará muy adelante y bueno, no deja además de ser de un síntoma de cómo los grandes... las grandes potencias o las potencias medianas y los estados y los gobiernos pues juegan con la vida de la gente en base a sus intereses. Es increíble que una tregua en la guerra de Siria la firman los americanos y los rusos, ¿no? Allí podemos ver hasta qué punto, o sea, ya no hablamos de intervencionismo porque ya es el cachondeo, ¿no? O sea, la guerra de Siria hay una tregua porque lo firman rusos y americanos. Ya, pero lo más... Si aquí en el 37 hubiera habido una tregua y lo hubieran firmado... Lo firmaron, ¿no? El comité de intervención le firmaron Mussolini, Hitler... Serían como la ONU ahora. No, Bloom y Chamberlain, ¿no? Si no recuerdo mal. Yo leyendo ahí la noticia y tal, lo que más, y que tampoco daba mucho bombo, es esta familia, esta gran familia aliada de nuestros, muy amiga de nuestros reyes, ¿no? La familia Saud, ¿no? Uh-huh. Es decir, los de Arabia Saudí han dicho que nanay, que ellos van a continuar apoyando a quienes apoyan, que no me queda muy claro a quién apoya a Arabia Saudí en este conflicto, quizá nuestro enviado especial sepa resolvernos esta duda. A nadie bueno nunca ya, pero estaba en contra del Assad y apoyaba básicamente a grupos a los grupos de la resistencia siria pues de extremada, vamos, de una moral bastante de un rigorismo religioso bastante subido de eso. Pues le gusta afilar cuchillos en gaznates ajeno. Pues esta familia, ¿no? La familia Saud, que es muy amiga de la familia Borbona, que es la que reina en este país, ¿no? Pues ya sabéis, entre demócratas pues siempre se abrazan y se aman, ¿no? Es una cosa, y luego hay que oír lo que hay que oír por la... Pues lo de eso, lo que no tiene nombre es que después de 5 años de destrozar al pueblo sirio, de dejarlos en la más absoluta miseria, en un estado de lamentable, de unas condiciones de vida lamentables, no, pues ahora los mismos que han provocado toda esta guerra, no, ahora nos sentamos y como que aquí no ha pasado nada, esta gente se merece ir a vivir allí con sus hijos, con su familia y padecer lo que... Creo que eso no entra en sus planes. Ya, pues es lo que... Yo no sé hasta qué punto esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, pero estoy echando un ojo a una página web de KurdPress y dice literalmente en inglés, las IPG dan la bienvenida al acuerdo de alto el fuego firmado entre Estados Unidos y Rusia. Las IPG, ya sabemos que sí, no estamos hablando de la... Entonces, pues bueno, vemos que a ver si en el programa que hagamos, nos empiezan a nos traer información de allí, porque sí, ciertas derivas del tema kurdo pues son un poco preocupantes, pero claro, con la empanada que hay liada en Siria y Oriente Medio en general. ¿Qué población tenía Siria antes del conflicto? ¿Tú puedes consultarlo? Pues creo que entre 20 y 30 millones. Entre 20 y 30, sí, ¿no? Sí, no recuerdo. Pues mira, 500.000 muertos, 6 millones de refugiados. Pff, imagínate. Sí. Eso no es pues realmente... va a ser dentro de dos programas. En 15 días vamos a tener aquí a la gente gente de que ha sacado la revista esta de Man, ¿no? De Rojava, Zadi y tal, que están preocupados específicamente y con información sobre lo que acontece ahí en torno, sobre todo a Rojava y a la revolución esta de los kurdos de Siria. Y claro, entonces esto, pues eso, que esta gente tendrá mucha más información que nosotros y pues se podrán aclarar aquí cosas de las que nosotros pues, hablamos. Según la Wikipedia, la población de Siria el año pasado era de no llegaba a los 20 millones de habitantes. Fíjate, se habla de 6 millones desplazados solo en Europa. 400.000 muertos. Bueno, una buena noticia para nuestro amigo Erdogan, que no sé cómo se acentúa, es que ahora la Unión Europea, por lo visto, a los refugiados sirios que están en Turquía les va a dar una especie de renta mínima de inserción, una cantidad para que tengan para comprar tal. Entonces, todos esos refugiados, que son muchos, que están en Turquía, esa pasta van a ser, por supuesto, gastada en Turquía, y eso me imagino que para la economía turca también es una buena noticia, ¿no? Ya sabemos que todos son regalos, prebendas y toquecitos en la espalda, ¿no? Los que da la Comunidad Económica Europea a su socio turco, a pesar de la situación que se vive allí, que creo que todos conocemos, antes del golpe, después del golpe, toma militar de ciudades, bombardeos sobre población civil, encarcelamientos, torturas, absolutamente todo, cosas que también pasan en mucha parte de Europa, pero allí a un nivel descarado. Bueno, pues esas cosas son las que por aquí. Nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos queda por aquí? Coméntanos. Por cierto, ya que estamos... Desde Centralita. Ha habido hoy un atentado en Turquía. Ah, sí, sí, lo he visto, sí. Atribuido al PKK. Una represalia, sin duda, por bombardeo, me imagino, de ayer. Pues dice, lo ligan, dice, se da tras la destitución de 28 alcaldes ligados a los kurdos en esa región del este de, sí, ya sabemos, de Turquía, que a nuestro amigo el antropólogo recordará el lago Van, muy cerca de la antigua nación de Hatti. Ay, qué tiempos en... ¿Qué tiempos en el segundo milenio antes de Cristo? ¿Qué tiempos en Salman Nasar III? Ay, Dios santo. Mira, no sé si nos queda tiempo, pero también quería hablar de Libia, porque también me he desayunado con una noticia que... Para saber si nos queda tiempo, estoy esperando que nos responda desde Centralita. Lo de Libia también... ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos resta. Contro, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 16 minutos. Sí, no, porque aquí subiendo a través del siguiente programa. Ah, pues que pasen. Prestas que pasen a entrar, ¿no? 16 minutos nos quedan todavía. Sí. Vale. Mira, comenta. Lo de Libia, pues esta mañana me he quedado espantado, ¿no? Estaba leyendo ahí, he tenido la suavidad de leer la prensa burguesa, ¿no? Y bueno, pues no, ya lo hemos comentado en un programa anteriormente. El caso de Libia. Vamos a ser los últimos defensores de un dictador como Gaddafi, pero desde luego el caso de Libia, antes de que estallase todo este conflicto y toda esta historia, era una circunstancia, si comparabas estadísticamente, ya sabemos lo que es la trampa en la estadística, pero si comparabas estadísticamente a Libia con cualquier otro país africano, pues en cuanto a número de médicos, hospitales, atención, nutrición, nivel educativo, tenía unas cifras bastante decentes. Bueno, pues ahora resulta que, bueno, ya sabéis, ¿no? La primavera árabe famosa, esta tal, en la que se habló, ¿no? De acabar con el dictador Gaddafi, sí, todo eso está muy bien, yo me alegraré siempre que se acabe con cualquier dictadura, pero ahora la situación es tremenda, o sea, he estado leyendo un poco y tal, y resulta que... Está muy bien. No, acabar con un dictador, digo, me refiero a que acabar con un dictador está muy bien, pero claro, luego, y al día siguiente, ¿qué, no? Pues yo no estoy de acuerdo contigo, acabar con un dictador está muy bien si es para acabar con una dictadura o para cambiar la situación. Acabar con un dictador, como han hecho en Irak, por ejemplo, con el Saddam Hussein, que se llenaban la boca a todos, para hacer lo que han hecho, a mí no me parece que esté muy bien. A ver, el momento de gozo y placentero de acabar con dictador, eso para mí no tiene precio, pero bueno, a lo que voy. Para los iraquíes sí ha tenido un precio muy caro. Un precio muy alto, sí. A lo que voy, así hablando a grandes rasgos, Libia ahora mismo está dividida más o menos en tres bandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque dentro de esos tres bandos a su vez hay una infinidad de grupos, de tendencias y demás. Hay un grupo que es el que más me ha llamado la atención, dirigido por un tal Haftar. Este señor pues fue un general de los de Gaddafi durante la guerra con el Chad, ¿no? Fue capturado por el ejército del Chad. Eso fue aquí, ya por los lejanos años 80, que algunos le recordarán. Fue además una guerra interesante a nivel militar y a nivel de geoestrategia. Comenta un poco poco qué pasó allí. Pequeñita, pero tal. Pues bueno, hubo un intento por parte de una lucha, el Chad, ex colonia francesa, y era pues neocolonialismo galo, ¿no? Y por otro lado Libia, que era la Revolución Verde, supuestamente, y un intento por extenderse hacia el sur. Hasta que son, ambos son dos países monstruosos sí. en extensión. En kilo, en extensión, y si veis, claro. Si cualquiera que conozca un poco el mapa de África, ve que exactamente, claro. La frontera entre el Chad y Libia es una línea diagonal. Una línea recta. Recta, perfecta, que tenía que ver con... Con aquello, bueno, pues Libia intentó hacer una intervención militar aprovechándose su poderío militar basado en su economía y tal sobre el Chad. Y bueno, el Chad, apoyado el ejército por la instrucción de los franceses, pues le dio un buen revolcón allí a los libios. Fue una guerra que se alargó durante varios años y bueno, sirvió también mucho de hecho, muchas técnicas militares así de guerras de baja intensidad y tal se practicaron allí por parte y aprendieron muchos militares occidentales. Claro, es que tal Haftar fue capturado, ¿no?, por el ejército del Chad o por lo que fuese que estaba en el Chad, inmediatamente fue captado por la CIA, ¿no? Y fue entrenado tal para... Atrapado y contratado por la CIA. Efectivamente, para la contrainsurgencia dentro de... Y formado por la CIA. Para luchar contra Gaddafi, ¿no? Para extender la guerrilla contra Gaddafi, la lucha interna contra... Bueno, pues este señor, al principio de la revolución esta famosa, fue inmediatamente apoyado por la ONU, ¿no? Fue reconocido como... Bueno, como un bando democrático. Vamos, el típico señor de la guerra. Sí, ¿no? O sea, es tremendo. O sea, es para hacer una novela sobre este hombre. Y ahora, pues resulta que hace dos semanas o así, el tío ha visto que tiene el poder suficiente y se ha declarado como el Ejército Nacional Libio, ¿no? Es decir, se ha independizado a sí mismo, ya rechaza a sus aliados occidentales y rechaza a la ONU y ha capturado un par de puertos donde precisamente se exportan más o menos unos 200.000 barriles de petróleo. Pero esto lo ha diario. Hecho, no se sabe si ha sido con el concurso de la CIA. Con el concurso de la CIA, efectivamente, vale. Porque su ejército lo armó la CIA, ¿no? Pero una vez que el hombrecillo este, pues como todos estos hombrecillos que arman la CIA, ¿no? Al saber lo suficientemente poderoso y tal, se ha desvinculado. Entonces, por otro lado está el gobierno de unidad que es apoyado por la ONU, ¿no? Que ahora solo controla... Pues, se puede llamarse el gobierno de unidad, entonces. Pues solo controla Trípoli, ¿no? Y luego están los señores estos, pues digamos los más de carácter radical musulmán, islámico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que son apoyados también por Arabia Saudí. Entonces ahora resulta que tenemos a tres. Pero a mí el que más me gusta es este señor, que definitivamente me ha dicho, mira, yo aquí cojo tal, aquí lo que va son las armas, el poder, no sé qué, pues ahora controlo yo, que por cierto, que Libia producía 1,6 millones de barriles de petróleo diarios, ¿no? Antes de la guerra, y ahora está produciendo más o menos unos 200.000, ¿no? La situación en Siria, en Libia, si ya los refugiados sirios lo están pasando mal, los refugiados sirios es que ya ni se habla de ellos. ¿Por qué? Porque estoy continuamente con Siria, no estoy obsesionado. Pues los refugiados libios es que ni se habla de ellos, porque la travesía que tienen porque huir a través del desierto marchando hacia Egipto, pues es prácticamente imposible, es inviable, ¿no? Que se lo digan a Rommel o a Montgomery. Y no creemos que si fueran muy bien recibidos tampoco. Tampoco, efectivamente, porque ya ves tú, se habla, bueno, es otro tema, pero bueno, el trato que hacen los egipcios a los palestinos es igual de indecente que el que hacen los israelíes con los palestinos, pero bueno. Y su travesía a través del Mediterráneo es que ya ni sale, ni sale la prensa, porque directamente... A Lampedusa, ¿no? Sí, a Lampedusa. Pero si siguen interceptándose un montón de barcos... Están hundiendo y ametrallando directamente. O sea, aquello que decía Berlusconi, que había que hundir las barcazas, pero no para ahogarlos, sino solo para que dejasen de venir, es que lo están haciendo literalmente. Cuando deja de haber noticias sobre esa gente, es que debemos sospechar que se les está exterminando directamente. O sea, es que... Entonces, si ya los sirios lo están pasando mal, pues la situación de los libios, desde luego... Y nuevamente estamos con lo mismo, ¿no? Aquello que fue loado por esta prensa de aquí de las revoluciones árabes, no sé qué, no, las primaveras... Y de hecho mucho progre y mucho izquierdoso variado estuvo a favor de estas intervenciones, incluso en Siria también y en Libia, ¿no? Muchos antiguos miembros, yo qué sé, incluso del antiguo partido y tal, y gente de izquierda, y no me refiero a socialdemócrata, al PSOE, ¿no? Muchos, había que ver lo que comentaban en las redes sociales, en la prensa y tal, los artículos de opinión sobre, claro, hay que luchar contra estos dictadores, hay que salvar a esta gente, pues bueno, ahí están los salvados y los rescatados muriendo por decenas de miles, ¿no? Sí, desde luego... Y todo, evidentemente, cuando uno se junta, pone del lado de las intervenciones de la OTAN en algún lado, pues no hace falta ser un lince para saber que se pone del lado de la masacre. Es que allí va donde van, lo destrozan todo, matan, masacran, dejan los países en la miseria más absoluta, destrozan sus infraestructuras, pero eso está bien porque luego hay que volverlo a construir todo, entonces ya llegará. Sí, como el ferrocarril que va de la mina de bauxita al puerto. No, pero ya habrá que reconstruir. Eso todo es dinero, ¿no? La guerra es dinero, las armas son dinero y todo es dinero, ¿no? Todo es por un interés económico, finalmente, ¿no? Digo, directo y descaradamente. Se note más o se note menos. Bueno, pues no sé, nos queda ya menos tiempo para acabar. 5 minutillos, entonces 5 minutillos yo volvería un poco más cerca. Hemos estado así dándonos una vuelta sobre, por ciertos países en los que Occidente y nuestros gobernantes tienen mucho que ver con cómo están y con todo esto que ha sucedido, tienen mucho que ver, ¿no? Mucho que ver, todo que ver, en cómo están las cosas allí también. Pero ahora volviendo aquí un poco, ¿no? El tema este penoso de la política doméstica y este alargamiento del tema este de las elecciones y tal. He visto hoy, me he metido un poco a ver alguna noticia, que la verdad es que llevo tiempo bastante desconectado, y he visto unas encuestas que están haciendo ya qué pasaría si hubiera terceras elecciones. Y quedaba claro que si hubiera terceras elecciones ganaría con más ventaja. Pues que las haya. No, escucha, que ganaría con más ventaja el Rajoy, y porque habría una abstención que sería histórica, ¿no? Entonces, esto que demuestra... Sí, pero tampoco se pondría en mucho cambio. El siguiente paso hacia las cuartas elecciones. Sí, pero me refiero, si ya sabemos que es una tontería, pero me refiero, esto que demuestra que la gente realmente no es que esté tan convencidísima, que la gente incluso, que tanto dicen ellos, de izquierdas, más movilizada, que la gente tal... Que la gente sabe que esto es una tomadura de pelo, y por eso, si hubiera otras elecciones más, habría... Porque si la gente de otras elecciones diría, pues ahora que vamos a intentar echarle ya... No, la gente es que pues está harta, está aburrida, ¿no? Aunque no sepa muy bien, pero sabe pues que esto es una tomadura de pelo, ¿no? Y hay gobierno, no hay gobierno, tampoco cambia mucho la vida de las personas. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana... Como se ponen a un monigote en la Moncloa, es que da exactamente igual. Imagínate, te levantas por la mañana y si no has oído la radio nada, de aquí te van preguntando los siguientes 6 meses y tú cómo podrías decir si hay gobierno o no hay gobierno. Pues no lo sabes, a mí me da igual, yo veo lo mismo, salgo, veo los mismos policías, tengo que ir a currar, me pagan la misma puñetera mierda, dejo el coche, me ponen la misma multa... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo no, noto una diferencia. Tengo que ir a comprar, los policías cada vez los veo más fuertes. Eso sí. Tengo que ir a comprar los libros de los niños. Me dan el mismo palo, porque esto se va acabando el inicio de curso. Estuvimos hablando de educación, ¿no? El otro día. Tienes que buscarte un amigo o amiga profe que te los consiga gratis de las editoriales. Ya, no, ¿sabes qué pasa? Como los cambian cada 2x3, resulta que los libros que salen ya son los primeros, porque con la nueva LOCCE son de nuevo, entonces ya no hay de segunda mano, tienen que ser todos nuevos, que es lo que pasa todos los años. ¿Cómo se ríen de los padres? Tienes que poner la tele, y además es que da igual, si no cambia el mundo, pones la tele y la vuelta de vacaciones, la depresión postvacacional, los niños, la vuelta al cole, por eso favor. Es si para es que a lo todo que es lo mismo, antes, estoy harto, decíamos, no puedo más. Yo estoy abriendo el programa cíclico, con el tiempo cíclico. El tiempo cíclico y circular. Pues este es el tiempo circular, el tiempo es circular, esto es horrible, yo estoy harto. Yo siento la misma depresión. Cuando más años pasan, a ver las mismas gilipollas toda la cada vez que vida, esto no puede las colecciones de hacer maquetas o de coleccionables en la tele, me entra la misma depresión que a finales de las los entrevistas. Se acaba una de un universo bastante interesante. Los niños entrando en clase, que si tal, o sea, todo lo mismo, luego en Navidad, luego en eso, es que todo es la misma mierda, todo lo mismo, o sea, es hastiante. No solo sé. Se diferencia porque antes se llamaba Prica de Carrefour. Sí, bueno, y el tema sobre todo es decir, pero que hemos aprendido idioma. Sí, pero ¿qué pintamos aquí? Aparte de estar en este programa que ni siquiera nos dignamos a prepararnos lo mínimamente. Eso serás tú. Sí. Yo llevo 4 décadas preparándose. Yo ya sé que esta semana... Yo aún no he llegado a las 4 décadas. No he salido de casa. Yo he estado en casa hasta el final. Pero realmente, en este mundo de devastación, yo creo que ya más, no solo... más mental, aparte de devastación de todo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué se puede hacer? Yo no sé si es que... Por favor, déjame que le diera García Olivo, te lo pido. No le digo a nadie. A ver, si hay algún terapeuta entre nuestro público, sí, que se hable con el amigo. Ni he leído a nadie, ni preciso de terapeuta alguno, pero hay que ser realista, la situación está muy mal. ¿Buscas una trascendencia? ¿Buscas una trascendencia en tu existencia? Yo no quiero trascender nada, no quiero ser famoso y tal. Sí, me estoy preparando un megalito para el día que fine, pero no tengo yo. pero es verdad, o sea, es verdad. Pues es que esas respuestas, no, pequeños respuesta. Saltamontes no las hay. Es un claro ejemplo de depresión pues vacacional, sí, lo que tenemos. Sí, sí, seguramente. No, porque no hablo de depresión, hay que hablar de la realidad y la realidad. La realidad es simplemente lo que vayas haciendo cada día. Ya, ¿no? Bueno, sí, pero me refiero que el tema de poder aportar, se puede decir, la energía vital de cada cual como individuo, algún proyecto, no existe nada de eso, entonces ahora mismo creo que se puede hacer, ¿no? Sí, desahogarse un poco aquí como en la radio un ratillo, pero realmente ¿Servirá o no servirá de algo? Y con esta pregunta tan trascendente vamos a acabar los 15 segundos de programa que nos queda, despidiéndonos hasta la próxima edición de la Contratertulia, que será la 122. Hoy era 12 de septiembre del 2016, Contratertulia 121, contratertulia@gmail.com.